los controladores de tránsito aéreo llegaron a un principio de acuerdo con el gobierno y anoche fueron a una asamblea para ver si los trabajadores convalidaban ese principio de acuerdo. Y los trabajadores vieron toda el acta de acuerdo muy positivamente, pero decidieron otra cosa. Vamos a ver qué es lo que decidieron conversando con el titular del sindicato, Mario Librán. Mario, buen día, bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias nuevamente. Bueno, contanos, Mario, acerca de lo que resolvió la asamblea anoche. La asamblea, bueno, consideró el acta que nosotros habíamos labrado con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, y la consideró muy positivamente respecto de los compromisos que el Ministerio de Defensa podía asumir para una mesa tripartita para el cumplimiento de este convenio y de otras cuestiones a futuro. También, los tiempos para el pago por habilitaciones y el tema de la presentación para la ley de presupuesto, lo que la asamblea rechaza rotundamente son los tiempos para la presupuestación de los compañeros y por eso decide mantener el calendario vigente de 9 fechas. O sea que no se levantan las medidas previstas. No, en principio, hasta que no, lo que resolvió la asamblea es que hasta que no se presupueste a los compañeros que están pendientes, no se va a levantar la medida. Claro, porque esa presupuestación estaba prevista para el año 2021, ¿no? Correcto, estaba prevista para el año 2021, incluso la administración reconoce que los derechos de los trabajadores son a partir de octubre del 2021. Lo que la administración no advierte es que desde octubre del 2021 hasta ahora deberían haber presupuestado y ya debería ser una cuestión cerrada y que aún este tema sigue dando vuelta y no importó mucho si había un convenio colectivo a fin de año para el cumplimiento y si hubo una adenda posterior para que se pudiera cumplir tampoco. Entonces la asamblea entiende de que bueno, que después de todos los plazos dilatorios que se han dado y todo lo comprensible que se ha sido con los tiempos del Estado, ya no hay lugar a más dilación. Uh-huh. ¿Quién tiene las demoras? ¿El Ministerio de Economía? Sí, lo que tenemos, la información que tenemos respecto de este expediente en concreto es que está en el Ministerio de Economía y necesita, más y pasar por el trámite burocrático propio del Ministerio de Economía, llegar a Presidencia y que lo emita. Si eso pasa entre hoy y mañana, no llegamos con medida. Incluso si pudiera salir el sábado, cosa que es poco común, pero podría llegar a ser, se podrían cancelar la medida, la totalidad del cronograma, y pasar a un estado de conflicto y alerta sin medidas de 9 fechas. Uh-huh. ¿Las primeras medidas cuándo son? ¿El 3? El 3 a las 0 horas. Ajá. ¿Y qué medida es exactamente, Mario? Son medidas de no despegue. Nosotros afectamos únicamente los no despegues y no son cancelaciones de vuelo, sino que son demoras, reprogramaciones. Las aerolíneas reprograman para antes o después de las horas en donde no se autoriza. Ahí está. Únicamente, ¿no? Sí, sí. Mario, con respecto a los acuerdos en sí, esa comisión de seguimiento que ustedes ven bien, ¿cada cuánto va a funcionar? ¿Cómo está compuesta? Bueno, la comisión de seguimiento estaría compuesta por el Ministerio de Defensa, por la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa, por la DINASIA y la TAU. Es lo más celebrable y lo mejor que la Asamblea evalúa en función de que hay que ver un cumplimiento de un convenio, pero que además el propio convenio preveía la mesa abierta aunque no había puesto fecha. Y la intención era que se empezara en la primera quincena de abril y se mantuviera cada 15 días la asiduidad de las reuniones. Con respecto a las condiciones de trabajo de la cabina de controladores y todo eso, ¿cómo quedó la situación? ¿Cuándo se va a empezar a cumplir? Justamente, eso es lo que el Ministerio quiere hacer un seguimiento. Una de las cuestiones que el Ministerio quiere hacer un seguimiento, tiene un especial interés sobre las condiciones de trabajo y hacer un seguimiento para el cumplimiento de nuestro convenio y posterior los problemas que puedan surgir. Bueno, pero ¿cuándo comenzaría el cronograma, digamos, de cumplimiento? ¿Ya mismo? El cronograma para la triparto, la bipartita con el Ministerio de Defensa y la Ignacia estaría prevista para la primer quincena de abril con los primeros cumplimientos y el cronograma de cumplimiento. Incluso esto está estipulado en el acta de ayer, que va a haber un cronograma donde la Ignacia tiene que presentar el plan de acción para el cumplimiento de las cuestiones. Perfecto. Mario, no sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado, si no, te agradezco mucho por ahora. Que la asamblea en realidad entiende que son tiempos administrativos y del sistema político y que se podría llegar y que estamos en buen tiempo de llegar sin medidas al lunes. Pero bueno, eso son cuestiones que el Estado las tiene que ver y analizar. Perfecto. Mario Librán, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias y saludos. Hasta luego. Allí estaba el titular del sindicato de los controladores aéreos. Entonces, reitero lo del inicio. Vieron muy positivamente el acta de acuerdo con el Ministerio de Defensa, con la DINASIA, con las autoridades de gobierno, pero no levantan las medidas porque hay una demora en la presupuestación de trabajadores que tenía que haber sucedido en el año 2021 y hasta ahora no se ha cumplido y todavía faltan los trámites administrativos, dijo, y esperan que se concrete para levantar las medidas. Si no, van a comenzar los paros el día 3 de abril.